Posiblemente el asunto venía de antes, pero fue con el comienzo de la década de los 80 cuando la ciencia tuvo y la medicina tuvieron que hacer frente a un problema muy serio del que entonces se tenían muy pocos datos y había, bueno, pues incluso informaciones en muchos casos un tanto erróneas, como ha demostrado el paso del tiempo. Hablamos del SIDA, del virus del VIH, del que esta semana se han cumplido 25 años de su descubrimiento, la primera vez que fue aislado por el profesor Robert Gallo. ¿Qué ha ocurrido en todo este tiempo, en estos 25 años? Pues dicen algunos expertos, o todos los expertos, que ha pasado de ser una enfermedad prácticamente mortal, de necesidad, a convertirse ya en una enfermedad crónica. Es un avance importante, pero lo deseable es que se llegue a esa ansiada vacuna. Vamos a hablar con el doctor Pablo Barreiro García, que es médico adjunto del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Carlos III de Madrid. Doctor Barreiro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? 25 años desde entonces, por dar una fecha que tampoco tiene demasiada importancia la exactitud, ¿no? Pero lo que tuvo importancia fue esa primera vez que se aisló el virus y se conoció un poquito más de esta enfermedad. En estos 25 años ha evolucionado bastante todo lo que tiene que ver con la lucha contra el SIDA. ¿Pero en qué momento estamos ahora mismo? Bueno, estamos en un momento de control de la enfermedad y efectivamente podemos hablar ya de una cronificación de esta infección. Cuidado, en aquellos países donde disponemos del tratamiento eficaz, el tratamiento antirretroviral llamado. Hay muchos países en el mundo en los que lamentablemente esto no es posible y el SIDA sigue teniendo la cara dramática que tenía en España, por ejemplo, en los años 80 y sigue provocando muertes diarias. Esto es importante aclararlo también y no es sino una minoría de pacientes los que tienen la fortuna de recibir esos tratamientos tan eficaces y que les mantienen vivos y con esperanza de vida prácticamente normal. Pues dejando bien clara esta injusticia, porque es absolutamente injusto que uno, dependiendo de dónde esté, se muera o no se muera, ¿verdad? Podemos decir que en los países que tenemos la suerte de pertenecer a ese llamado primer mundo, un paciente o una persona a la que le sea detectado el virus del SIDA puede tener la seguridad de que no va a morir de SIDA, vamos, quiero decir que se puede convivir con esa enfermedad. Efectivamente, disponemos ya desde, bueno, más o menos los años 96, 97, de lo que llamamos este cóctel mágico que efectivamente consigue eliminar al virus de la sangre y por lo tanto evita el daño sobre la inmunidad. El virus, sin embargo, se mantiene escondido en los ganglios linfáticos. De ahí no lo podemos sacar todavía. Y de ahí que sea necesario que los pacientes tomen la medicación pues de por vida. Si dejan la medicación, el virus reaparece y vuelve a hacer daño, ¿no? Bueno, y efectivamente, tomando esa medicación, el paciente tiene una inmunidad normal y no tiene complicaciones que acabarían llevándole al SIDA. Es decir, no se desarrolla la enfermedad, ¿no? Efectivamente, el SIDA no es sino el desarrollo de otras infecciones o cánceres en pacientes que tienen la inmunidad deprimida por el VIH. Es decir, es un problema como secundario. Primero está el virus que destruye la inmunidad y luego es cuando aparece el SIDA precisamente por esa inmunidad deteriorada. Pues bueno, el tratamiento hace que al no haber virus en sangre la inmunidad se mantiene o incluso en aquellos pacientes que la tienen deteriorada se recupere y por lo tanto no haya eventos o complicaciones por SIDA. Tenemos además la imagen de muchos pacientes de SIDA, algunos de ellos rostros muy muy populares, que lamentablemente eran penosos, ¿no? El deterioro que conllevaba esta enfermedad. Hoy eso no ocurre, es decir, una persona puede estar infectado de SIDA y no darnos cuenta, es decir, pasa desapercibido. Efectivamente, los tratamientos también en eso hay que decir que en los últimos 3-4 años han mejorado muchísimo. Al principio teníamos tratamientos muy eficaces, pero altamente tóxicos y altamente complejos. 10-12 pastillas al día, diarreas, vómitos, pérdidas de grasa, problemas hepáticos. Bueno, todo eso también con el paso del tiempo ha ido mejorando. Ahora tenemos tratamientos, ya está aprobado en España hace una semana, el tratamiento mágico, una pastilla diaria. Es lo mínimo que se puede ofrecer a los pacientes ahora mismo, ¿no? Pero es un avance tremendo. Tratamientos poco tóxicos, que se toleran muy bien a nivel gástrico, que no producen trastornos digestivos tampoco, que tampoco producen problemas hepáticos. En fin, todo esto indudablemente facilita la toma de la medicación, la hace menos tóxica y también la hace, por lo tanto, más eficaz porque los pacientes la pueden tomar correctamente. ¿Solo una pastilla? ¿Entendido bien? Solo una pastilla. Es quizá el gran avance de este último mes. También tenemos adentro, bueno, pues de 2-3 pastillas a lo sumo, ¿no? Es raro el paciente que toma ya más de 5 pastillas, ¿no? Yo también resaltaría la aparición de nuevas familias de fármacos. Ahora estamos actuando sobre nuevas dianas y esto nos permite, de entrada, rescatar, hacer eficaz el tratamiento en pacientes que tenían resistencia a los fármacos de primera generación, digamos, ¿no? Había muchos pacientes que, bueno, pues por problemas de toxicidad, por problemas en la toma de la medicación, se habían hecho resistentes a la medicación. El virus, bueno, hacía daño a pesar de tomar las pastillas. Bueno, pues para estos pacientes tenemos nuevos fármacos que no tienen esa pérdida de eficacia por haber tomado otros anteriormente. Son fármacos, además, muy bien tolerados y también muy sencillos de tomar. Bueno, ¿y por qué hemos llegado a este punto, que me parece fascinante? Desconocía lo de que hay enfermos de SIDA que con una pastilla es suficiente, ¿no? Parece algo sorprendente. Pero ¿por qué, habiendo llegado a este punto, ustedes, los hombres de ciencia, se les resiste ese virus que se mete ahí en el ganglio, se hace fuerte y ahí no se puede luchar contra él? Bueno, para bien decir, el virus en realidad lo que hace es enquistarse en el material genético de las células, en el DNA celular. Entonces, cuando una célula queda en reposo, digamos, queda dormida, el virus queda también dormida con la célula. Y bueno, pues esas células pueden pasar años dormidas, ¿no? Y pueden, bueno, despertarse en cualquier momento, y si no hay medicamentos que bloqueen al virus, pues el virus hará daño otra vez, ¿no? Bien, la estrategia de actuar sobre virus integrados pues no está todavía desarrollada por la medicina. De hecho, el 30% del material genético humano son virus integrados a lo largo de la historia de la humanidad. Es decir, que es un mecanismo por el que los virus conviven con el hombre y a lo largo de toda la historia, ¿no? Y por lo tanto, es difícil por ahora atacar este mecanismo, ¿no? Pero sin duda se está investigando en terapia celular, terapia relacionada un poco con el trasplante de médula ósea, que pudiera de alguna forma eliminar esos reservorios virales y reponer al paciente de células sanas, ¿no? Es una estrategia muy interesante, pero que todavía no tenemos datos clínicos sobre su eficacia. Llegados a este punto, siempre se habla de la vacuna, cosa que sería fantástico, pero claro, la vacuna es para prevenir. La vacuna no serviría para los pacientes que ya están infectados, ¿no? Bueno, hay un tipo de vacuna sobre el que se lleva investigando bastante, se llama vacuna terapéutica. Ajá. Que lo que haría en pacientes que toman medicación es robustecer un poco su inmunidad para que en algún momento se pudiera suspender la medicación y la propia inmunidad controlase la infección. Bueno, hay que decir que tampoco ha habido buenos resultados con esta estrategia, pero bueno, también es un campo que está abierto y sobre el que también esperamos resultados en un futuro próximo. Y por lo tanto, la vida actualmente, a fecha de hoy, de una persona infectada del virus del SIDA, ¿podemos decir que es absolutamente normal o prácticamente normal? Bueno, yo diría que es prácticamente normal, ¿no? Quizá no es absolutamente porque, como les decía, dependen de tomar y de forma muy regular las pastillas, ¿no? Hombre, también el tomar pastillas, bueno, pues puede acarrear pues una alteración en la vida diaria y también estamos viendo toxicidades, vamos a decir, larvadas, ¿no? Problemas hepáticos sutiles, problemas renales sutiles, pérdidas de masa ósea. Es decir, claro, evidentemente tomar tres compuestos distintos todos los días, pues bueno, con el paso del tiempo puede entrar algún problema, ¿no? Es decir, que absolutamente no, pero prácticamente normal. Los pacientes hacen deporte, trabajan, tienen familia, tienen hijos, y prácticamente no tienen ningún síntoma, ¿no? Eso es sorprendente, ¿no? Lo de tener hijos. Quiero decir, una enfermedad que, como todo el mundo sabe a estas alturas, pues es de contagio sexual, es uno de los caminos para contagiarse, que sin embargo se haya llegado a poder limpiar, digamos, ese semen en el que podría ir el virus y que una persona pueda quedar embarazada, una mujer pueda quedar embarazada de una pareja que está infectada por el virus. Pues efectivamente, pero bueno, esto no es sino el reflejo de que al eliminar el virus de los fluidos, como usted muy bien dice, pues ya no hay posibilidad o prácticamente esa posibilidad de transmisión es bajísima, ¿no? Nosotros, de hecho, tenemos más de 100 parejas en esas condiciones que usted muy bien explicaba, que han tenido hijos absolutamente sanos y en los que no se ha producido ninguna transmisión en la pareja, incluso teniendo unas relaciones abiertas naturales, ¿no? Digamos, también se puede acceder a esta posibilidad de tener hijos por vía artificial, ¿no? También con bastante seguridad, ¿no? Bueno, hasta ese punto, ¿no? Vida prácticamente normal. Bueno, ¿y qué es lo último? ¿Qué es lo último que hay ahora mismo en esta lucha contra el SIDA? Bueno, yo creo que sobre estos fármacos nuevos que le comentaba, sí. Tenemos, bueno, pues hay una puerta abierta también a la posibilidad de erradicación del virus. Hay una familia de ellos, se llaman inhibidores de la integrasa, que actúan sobre un cuello de botella, decimos los médicos, es decir, sobre un mecanismo biológico del virus muy sensible, ¿no? Que es la integración, como antes hablamos, del material genético en el material genético de la célula, ¿no? Bueno, pues estos fármacos es posible que administrados durante un tiempo prolongado pudieran ayudar a la erradicación también del virus, ¿no? Esto es una estrategia que se está investigando y sobre la que, bueno, no tenemos todavía datos, pero hay grandes esperanzas, ¿no? Y bueno, yo destacaría, hombre, también empezaba hablando del problema del SIDA en países en vías de desarrollo. Yo creo que también estamos teniendo grandes resultados en aquellos países donde se está proporcionando la medicación antirretroviral a la población, países en vías de desarrollo. Bueno, estamos teniendo bajadas en la tasa de mortalidad pues en países de África, ¿no? Yo creo que esto debe animar a las naciones a proporcionar medicación a estos países, porque a pesar de sus condiciones económicas, la población toma bien la medicación y se beneficia de estos fármacos. Evidentemente, eso debería... Es difícil comprenderlo, ¿no? Me imagino que hay otro tipo de intereses, bastante más bastardos que los de la ciencia, que impiden que lo que se pueda aplicar a un paciente en España o en Estados Unidos o en Francia, pues también se le pueda aplicar a un paciente en el África profunda, ¿verdad? Pero, en fin, esta es otra cuestión. Por cierto, ¿cuál es el aspecto del virus del SIDA? Bueno, la verdad es que es un agente infeccioso muy simple, es quizás el agente infeccioso más simple conocido. Es un virus RNA que tiene apenas dos cadenas de material genético de muy pequeño tamaño, ¿no? Y bueno, la verdad es que hay muchos virus de este tipo que producen problemas banales, pero bueno, en este caso tiene la peculiaridad de infectar a unas células del sistema inmunológico que son cruciales, ¿no? Son como el cemento del sistema inmunológico. Claro, al destruir el cemento, el edificio se viene abajo, ¿no? Es muy interesante, además, el decía usted, ¿no? El conocimos en los años 80, pero esto viene de atrás. Pues efectivamente, el virus del SIDA probablemente ha estado conviviendo con el ser humano durante siglos, ¿no? Y probablemente fue en el año 30-40 del siglo XX cuando se produjo un paso del virus a humanos en África, en Camerún. Y ahí fueron las condiciones sociales de aquel momento en el que la población desde esas zonas selváticas, porque la transmisión se produce desde el mono al hombre, bueno, pues desde esas zonas selváticas la población rural se movió hacia zonas urbanas, en concreto a Kinshasa, en el actual Congo, y ahí es donde se empezó a cocer la pandemia, ¿no? Es decir, es una enfermedad en la que, bueno, estamos aprendiendo también mucho de cómo el ser humano ha convivido a lo largo de toda su historia con los virus, ¿no? Y con virus pues parecidos al VIH. Esto también nos hace estar pendientes de posibles nuevas epidemias o pandemias, como, bueno, ya estamos pendientes, ¿no?, del tema de la gripe aviar, ¿no? En fin, que tenemos que estar muy alerta, que ni mucho menos tenemos controladas las infecciones y en concreto las infecciones víricas, ¿no? Ya, evidentemente, todo esto que hemos estado comentando, que es muy interesante, de los avances, no debe hacernos bajar la guardia, y posiblemente lo mejor es la prevención, evidentemente, en un caso como este. Doctor Barreiro García, ha sido un placer tenerle con nosotros. Gracias por atendernos y que sigan ustedes trabajando como lo están haciendo ahí en el Hospital Carlos III de Madrid. Pues muchas gracias, un placer igualmente. Muy buenas noches.